paseando por las calles de Madrid, piel canela trasplantada del Brasil, la mirada medio audaz, medio infantil. Vi, y en la esquina de un antiguo callejón, donde en tiempos fue famosa otra pasión, el imán de sus caderas yo sentí. La vi y toda la ciudad se iluminó cuando sin saberlo me dejó. Loco por ella, por ella. La vi y por lo que soy me prometí que pronto estaría junto a mí, paseando por las calles de Madrid. Aquí y evocaba nieve pura sin pisar, los mares que nos unen a lejos, y rondando sus misterios me perdí. Y como un pobre chaval me enamoré, mis pisadas a las de ella acomodé, y en su suave balanceo me metí. La vi, toda la ciudad se iluminó cuando sin saberlo me dejó. Loco por ella, por ella. La vi y por lo que soy me prometí que pronto estaría junto a mí, paseando por las calles de Madrid. Calles de Madrid, por las calles de Madrid, por las calles de Madrid, por las calles de Madrid. Oh. Cuando sin saberlo me dejó.